En este mundo tan competitivo en el área laboral, ¿qué tan actualizado estás? ¿Crees que necesitas capacitarte? Sábado Distinto estuvo en las calles preguntando a la gente qué piensa sobre la tendencia de los profesionales para capacitarse. ¿Te has capacitado? Sí, ese ha sido un curso de gramática y sintaxis en la Universidad San Martín. Es mejor para la carrera porque es algo más profundo lo que te enseñan. Bueno, a veces por falta de tiempo uno quisiera estudiar más cursos, volver a capacitarse en nuevas cosas, pero el tiempo no alcanza. De repente sería una forma de hacerlo mediante en Facebook, podrían poner alguna base de datos que uno puede entrar de vez en cuando, ¿no? Acabo de terminar una maestría y estoy haciendo una tesis para el grado. Para el desempeño laboral es muy importante, ¿no? Siempre se presentan una serie de cambios en cuestiones de manejos, de criterios dentro de la especialidad. Me he actualizado hace 3 meses en un curso denominado Diplomado de Dirección y Producción de Televisión Digital. Y es muy importante porque nos permite ser más competentes en las empresas, en las instituciones, ¿no? No, evidentemente no lo he tenido porque no he podido por el tiempo de trabajo. Trabajo mucho todo el día, pero sí me parece muy importante el que uno se esté capacitando constantemente. Toda vez que uno necesita estar vinculado al mundo educativo, necesitas estar complementado para poder dar algo más a lo que el alumnado te puede exigir y no satisfacer solamente la expectativa corta que te puede demandar una currícula, ¿no? Ya sabe qué opinan los profesionales. Ahora decida usted.